ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más, aquí estamos con ustedes, contentos de estar en el día de hoy, en vivo, en directo, a través de la radio y a través de la televisión. Recuerde que estamos saliendo en vivo en el canal 55. Punto 3 digital, y también les recordamos que estamos en vivo en Radio Luz, la cadena de Radio Luz 88.1 FM y también la 980 AM. Dios les bendiga a ustedes. Queremos también aprovechar la oportunidad de saludar a todos ustedes que nos escuchan a través de las diversas emisoras en toda América. Recibimos llamada de California, gente que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, y también ustedes que nos escuchan en la emisora de Miami, también ustedes que nos escuchan en Centro y Suramérica, en las diversas radioemisoras hasta donde nosotros llegamos. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Es un placer, un enorme privilegio estar con ustedes en el día de hoy. Damos la bienvenida a la audiencia de Nación TV que entra en nuestra sintonía en vivo en este mismo momento en el canal 55.3 en su canal digital. Dios les bendiga, estamos extremadamente contentos de estar también pudiendo llegar hasta sus hogares por este medio que Dios nos ha abierto las puertas para poder llegar a ustedes. Así que estamos extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy y queremos saludarles desde este lugar pidiendo la gracia y la bendición del Señor para usted. Recuerde que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Comienza ya nuestras actividades de fin de semana. Y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche en el 9426 de la calle Telephone. El día sábado, 7:30 de la noche, y el domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente, es el horario del servicio. Para mayor información, usted puede llamarnos al 713-991-5760, 713-991-5760. Así que en estos días hemos estado nosotros hablando y trayendo diversos temas y que tiene que ver, obviamente estamos mirando el libro de Jeremías, algunos aspectos que se dan que tienen que ver mucho con lo que está viviendo la nación y el mundo en el día de hoy. Varias veces en este programa nosotros hemos dicho, el mundo ha entrado en una recta, que yo podía decir es la recta final. Yo no digo esto con propiedad por la cantidad de situaciones proféticas que se están dando y cómo nosotros miramos el desenvolvimiento de los acontecimientos ante nuestros propios ojos en el día de hoy. Y la pregunta que nosotros comenzábamos a contestar, si se quiere, en el programa pasado es, ¿habrá o habría alguna oportunidad para esta nación, Estados Unidos de América, y su gente y otros países del mundo de arrepentirse? Y varias veces nosotros hemos dicho, mientras se pueda, mientras la gracia de Dios esté abierta, mientras no se cierre la puerta de la misericordia, el pueblo puede venir y arrepentirse y Dios perdonarle. El punto no está en Dios, porque todavía no crea usted que Dios a este punto, si la gente se arrepintiese, Dios volviese y bendeciría al pueblo, a la nación. Dios puede hacerlo, lo hizo con Israel muchas veces. Y el problema aquí no es Dios, el problema es el hombre. La pregunta sería, ¿estaría Dios, o el hombre más bien, estaría el hombre dispuesto, la mujer dispuesta a arrepentirse? Y esta es, hasta cierto aspecto, la gran duda que nosotros tenemos con respecto a esta nación. Y alguien me llamó en el día de ayer diciendo, ¿y qué pasa con los predicadores que predican avivamiento, avivamiento, avivamiento, cuando nosotros miramos la situación del mundo en la forma en que está? Y aunque hay versículos bíblicos, hay un versículo que dice que mientras sobreabundó el pecado, abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, hasta el momento que Dios ya dice hasta aquí, está abierta. El punto es la dureza del corazón del hombre. Y quiero responder a algo paralelo. Hemos estado mirando el libro del profeta Jeremías. Yo quiero que usted note, y ahora leo rapidito, en Jeremías capítulo 15, en el versículo 1. Oiga lo que dice aquí. Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalo de mi presencia, salgan y preguntarán, ¿a dónde saldremos? Les dirá, así ha dicho Jehová, el que a muerte, espada, espada, en fin, juicio, castigo. Yo quiero que usted note cómo Dios, con respecto al pueblo de Israel, y estoy trayendo esto para que usted mire que hubo un tiempo donde Dios le habló y le advirtió bien claro a el profeta Jeremías, diciéndole, oye, esto es lo que va a pasar con este pueblo. Ya el castigo está determinado. He decidido lo que voy a hacer. Y dice, aun si Moisés se parase delante de mí y Samuel se parase delante de mí, dos personas que fueron eminentes dentro del pueblo de Israel, en su gracia para con Dios, Dios mostró para con ellos. Acuérdese que Moisés fue el legislador a quien Dios entregó la ley, prácticamente a quien Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y Samuel, que fue uno de los jueces más prominentes del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dice, cualquiera de estos dos, y Samuel era un hombre que tenía entrada ante Dios. Tan grande era Samuel, que la Biblia dice que ninguna de las palabras que Samuel jamás dijo cayó a tierra. Y yo quiero que usted note cómo Dios dice, aun si ellos dos se parasen juntos a interceder por Israel, dice, yo no escucharía. En otras palabras, Dios estaba ya dispuesto a castigar al pueblo. Y de nuevo vuelvo y le digo, todo esto tenía que ver y tiene que ver específicamente con la dureza del corazón del pueblo. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero cuando la gente endurece su corazón, este es el punto. Aquí donde varias veces ustedes me han hecho esta pregunta, me dice, hermano, ¿qué significa cuando la Biblia dice habla de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Y algunos de ustedes me han preguntado, ¿qué es lo que esto significa, hermano? Y yo le he dicho con propiedad, a veces a ustedes le cae como una sorpresa cuando yo le digo, bueno, pecado de muerte tiene que ver específicamente con aquel pecado que la gente sencillamente no se arrepiente. Por la dureza del corazón no se arrepiente y al endurecerse el corazón de esta manera, la persona muere en ese pecado y al morir en ese pecado, sencillamente la persona, ese pecado es condenatorio. Pecado no de muerte, es el pecado donde la gente sencillamente se arrepiente y al arrepentirse el pecado es borrado. Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Y entre un pecado y otro, porque no hay pecado más grande que otro. Pecado delante de Dios, transgresión delante de Dios, la paga del pecado delante de Dios, sea cual sea, es muerte, es la dádiva de Dios, la gracia que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este es el punto. La actitud no está necesariamente en Dios, sino en el hombre en cuanto a su arrepentimiento, la dureza del corazón del hombre. Otra de las cosas que varias veces yo le he dicho a usted es que el hombre, el ser humano, en mucha ocasión, toma un pecado y este pecado comienzan a practicarlo, a hacerlo un estilo de vida en su propia vida. Y esta práctica constante o frecuente de ese pecado hace que el corazón de esa persona se vaya endureciendo, la conciencia se vaya endureciendo. Y llega un momento donde la persona, la gente, pues sencillamente peca y ya no siente remordimiento. Recuérdese que con respecto al pecado, Dios nos advierte por su palabra, pero también tenemos el creyente en este caso, el Espíritu Santo dentro de su corazón. Y por medio del Espíritu Santo, Dios advierte. Cuando la gente peca, hay una tristeza que se da en el corazón. La gente comienza a entristecerse y luego, como dice el salmista David en uno de los salmos, mientras callé, envejecieron mis huesos, se fue mi verdor. La gente se marchita y la persona percibe que algo no está bien espiritualmente delante de él, de ella, y esto es lo que le impulsa a revisarse. El testimonio del Espíritu Santo condenándole a que la gente se arrepienta. Cuando la gente tiene el corazón ya endurecido, esta ventaja de la sensibilidad espiritual hacia las cosas espirituales se pierde. Y es allí donde la persona se endurece. Cuando el corazón, que obviamente tiene que haber ciertos grados de endurecimiento, cuando el corazón se endurece de tal manera que Dios ya sabe que la persona no se va a arrepentir, fue lo que ocurrió con Israel, allí donde viene el juicio. Ahora, en el día de hoy, usted sabe que hay diversos tipos de mensajes que la gente predica, que la gente habla, y muchas veces cosas que son vanas. Le voy a dejar este ejemplo, y ya voy a estar abriendo las líneas telefónicas, pero le voy a dejar este ejemplo en el libro de Jeremías, ahora en el capítulo 14. Oiga lo que dice. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Jeremías 14:15, a los profetas que profetizan en mi nombre, a los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Bueno, oiga bien, si lo tomamos y lo catapultamos esto al tiempo que estamos viviendo en el día de hoy, aquí va a muchos predicadores, hermanos míos, que han predicado un evangelio vano, un evangelio ficticio, un evangelio de abundancia bajo cualquier circunstancia, siempre un evangelio de como si ya el mundo fuera el cielo. Oiga bien, dice, ¿qué va a pasar con los mensajes de esta persona? Aquí en el Antiguo Testamento, Jeremías decía, Dios a esta persona, lo mismo que ellos habían dicho que no ocurriría, comenzaría a ocurrirles a ellos. Yo voy a decir, me ha tocado ver en experiencia muchas de estas congregaciones en el día de hoy, con el falso evangelio de la prosperidad, como lo presentan, muchas de estas congregaciones, me ha tocado ver, han tenido que cerrar sus puertas por falta de dinero. Han tenido que cerrar sus puertas muchas veces porque la prosperidad que predican no se da en ellos. Y me pregunto, paralelamente mirando lo que dice Jeremías, ¿no será esto realmente cumplimiento, así como se dio con Israel, de lo que se esté dando en el día de hoy? Le dejo con este pensamiento, hermano, y usted medite en esto. Si Dios le dice a usted que es tiempo de usted buscarle, de usted arrepentirse, vamos a hacerlo. Hoy es el tiempo, hoy es el día de gracia, hoy es día, tiempo de salvación, y tenemos nosotros que buscar al Señor y nosotros entrar en su presencia con humillación, aplicando la sangre de Jesucristo y no siendo rebelde a la voz del Señor. La palabra del Señor dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Se lo dijo al pueblo de Israel y también se lo dice a usted. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, se habla de este salmo, donde se comenta, así como en Meriba, donde endurecieron vuestro corazón, y el escritor de Hebreo trae esto a la iglesia, porque está en el Nuevo Testamento, dice, las cosas que pasaron a ellos, dice también la palabra, está escrita para nosotros los que hemos llegado al final de este siglo. Por lo tanto, dice Hebreos capítulo 4, es necesario que nosotros creamos, dice, porque a ellos, al pueblo de Israel, no les aprovechó el oír, por no ir acompañado de la fe. Quiera Dios que usted y yo desarrollemos en el Señor esta fe, para que nuestro oír no sea infructuoso. Somos Diálogo Pastoral, hermanos. Voy a estar ya abriendo las líneas telefónicas. Recuerde, 713-991-5760. Estamos en vivo transmitiendo. Usted puede escucharnos por la radio, la 980 AM y también la 88.1 FM. Y también mirarnos. Estamos en vivo transmitiendo en el canal de televisión 55.3 digital, 55.3 digital. Y voy a comenzar ya a abrir las líneas telefónicas y usted puede llamarnos para hacer su pregunta sobre cualquier tópico que edifique su vida y la vida del que escucha. 713-991-5760. 713-991-5760. Línea libre, línea abierta. Muy bien, mientras ustedes comienzan a llamarles, recuerdo, esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy bien, comienzan las llamadas, vamos con las primeras llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pregunta nada más acerca de qué opinión tiene usted acerca de los cuerpos que las personas que piden ser cremadas. Yo le he dicho varias veces, la Biblia no nos manda a quemar a la gente, sino a enterrarlo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Adelante. Sabemos que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Nomás mi pregunta es de que cuando él estuvo llegó al campamento, cuando estaba peleando, iba a pelear contra Goliat, ¿por qué uno de sus hermanos le dijo, conozco tu malicia y tu soberbia? Bueno, acuérdese que es lo mismo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cree usted que el hermano de David estaba hablando la verdad? Ajá. Pregunto. ¿Sospecha usted que quizás estaba hablando mentira el hermano de David? No. ¿Cree que estaba hablando verdad? Sí. ¿Usted cree que era malicioso y soberbio David? No, me refiero de que entonces el hermano de él... Sí. No querían saber de él, hermano. Era el niño, el día que a David lo eligieron como rey, ¿dónde estaba David? Estaba fuera de su casa, quizá varios días pastoreando las ovejas, y se iban a sentar a comer sin él. Con eso le digo todo. Sí. David era el despreciado en casa de su padre. Amén. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Qué explicación me da de eso? ¿Qué quería saber? ¿Qué explicación puedo hallarle a este capítulo? ¿Qué quería saber? Porque yo creo que está clarísimo. Quítese el todo enojo, gritería, maldicencia. El 30. Que era, que dice, y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de redención. Bueno, ¿y qué quiere saber? Cuando usted contricta al Espíritu Santo, cuando, ¿cómo lo puedo conquistar yo? Cuando usted desobedece a Dios. Ok. ¿Y cómo puedo yo no hacer conquistar al Espíritu Santo? Obedeciendo al Señor. Ok. Bueno, pues gracias. Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo quería saber acerca de algo que he escuchado de la salvación. Si la salvación es ya están escogidos los que han de ser salvos o Dios le ha puesto la salvación a todo el mundo. Dios no le ha puesto la salvación a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a salvarse si quiere, pero solamente el que se acerca, ese es el escogido. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más, por ahí no había nadie. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Estamos en vivo transmitiendo por radio, por televisión, y usted lo puede mirar, canal 55.3 digital en vivo ahora mismo, y también escucharnos en la radio 980 AM, 88.1 FM. Hay más llamada por aquí, vamos a ver, está por aquí. Buenas tardes. Hacer una pregunta. Está en el aire, adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo ya fui a trabajar con un hermano, yo soy cristiano. Óigame bien, está en el aire, vamos al punto. ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo quería saber referente a, pues, de que un hermano un día me dijo a mí, él va a una iglesia a la luz del mundo y yo estaba... Ok, Dios me lo bendiga, eso no me voy a meter en eso ahorita. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor, una pregunta. Jesús dijo en la Biblia, nadie viene a mí si el Padre no le enviare. En otra escritura dice que el Señor nos eligió desde el vientre de nuestra madre, pero sabemos que Dios no hace acepción de personas. O sea, ¿cómo se puede explicar esto? ¿La oportunidad es para todos, para algunos? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? En realidad, la oportunidad es para todos, pero Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo enviare, ¿verdad? Pues claro, el Señor es que pone el querer como el hacer, y si usted se ha acercado a Dios como el que se ha acercado todo, es porque el Espíritu Santo en algún momento le ha dado convicción. Pero si usted no responde a esa convicción que el Espíritu da, y ahí entra la voluntad suya, no importa que usted sea enviado o impulsado o llamado o conquistado, usted se pierde si usted no responde. Eso no le quita a usted la la responsabilidad. Usted no puede bajo ningún aspecto pretender creer que Dios, fuera de su voluntad, lo va a traer a usted aunque usted no quiera. Amén, amén, hermano pastor. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermano. Adelante. Nomás quería hacerle una pregunta. Adelante. No sé si el temor es del diablo o es que... El temor, hermano, el temor no meramente es del diablo. Mire, temor es algo natural que el ser humano tiene. Le voy a hablar ahora un poquito como médico que soy. Cuando nosotros nos lanzamos a una situación que percibimos haya peligro, sea real o no real, pero si creemos que es peligroso lo que estamos haciendo, lleva algún riesgo, o nos lanzamos a hacer algo que no tenemos la experiencia y no sabemos cómo va a terminar eso, siempre hay temor. Temor es algo que nosotros desarrollamos naturalmente y eso nos advierte a nosotros. Es algo natural que Dios nos ha puesto en nosotros para que nosotros no seamos personas descuidadas y hagamos algo que dañe a otro o nos cueste la vida. Eso es el miedo. Ahora bien, el miedo desmedido, hay gente que tiene demasiado miedo, ya ahí hay un problema. Pero un poquito de miedo en muchas cosas es como una lucecita que se prende y dice, cuidado, checa bien lo que está haciendo. Por ejemplo, yo soy piloto y le voy a decir, cada vez que yo me monto en un avión y agarro el avión que voy a volar, siempre hay un poquito de temor. ¿Por qué? Porque yo sé lo peligroso que es, yo sé el cuidado que tengo que tener y cuando a usted lo entrena como piloto, le dicen, el día que usted pierde el miedo, ese día se mata. ¿Se da cuenta? En otra palabra, temor puede ser y es algo positivo. Ahora bien, cuando nosotros, el temor viene por falta de fe y no creerle a Dios, entonces ya ese temor puede convertirse en algo pecaminoso porque puede venir por duda o por falta de fe o por dudar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Le contesté. No le gustó porque me colgó. Parece que no le gustó la respuesta al hermano. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Primeramente lo quiero felicitar por su programa. Programa muy, muy, muy bueno. Instruye mucho a la gente. Amén. La sabiduría. ¿Cuál es la pregunta? Pastor, mi pregunta es, dice en la Biblia que Jefté salió a la guerra. Sí, me quiere preguntar de la hija que vino y que dijo... Amén. Ajá, porque iba a sacrificar lo primero. Él no la mató, obviamente, porque eso no le iba a agradar a Dios. Y Jefté temía a Dios. Lo que ahí significa es que él no la ofreció, él no la dio en matrimonio y la dejó virgen para siempre. Oh, okay. Ese fue el sacrificio. Ok, gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quiero hacer una pregunta un poco rara, se le va a hacer. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los chinos y los negros, ¿quién los hizo? Estaba en Adán y en Eva. En Eva y Adán estaban todas las razas, genéticamente. ¿Ya habían otros países negros? No, señor. ¿Chinos? Señor. ¿Sí? ¿Me quiere escuchar? Sí. Ya, ¿me va a escuchar? Sí. Ok. En Adán y Eva, genéticamente, de ellos dos, estaba toda la posibilidad de salir toda la demás raza. Contestada. Okay. Así como una sola sangre, la de Adán y Eva, tenemos nosotros en el día de hoy 4 tipos de sangre diferentes, con 8 subtipos, con 16 super subtipos, y salió de una sola sangre, así mismo, en Adán y Eva estaban contenidas la posibilidad de todas las razas. ¿Está ahí todavía? Ya colgó. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Quería saber yo si el huerto del Edén uno lo puede tomar algo espiritual o real. El huerto del Edén fue un lugar que existe y existió. El huerto del Edén estaba, en el día de hoy se sabe dónde estaba, está en Irak entre Bagdá y Basora, entre esas dos ciudades, hay incluso un pueblito que se llama Edén, ahí estaba el huerto del Edén, cerca del río Éufrates, que es un río que está en Irak. Ok, gracias, Manuel. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga muchísimo, pastor. Tenía una pregunta, ¿hay algunas corrientes que dicen ser cristianas que niegan la deidad de Jesús, de Jesucristo? ¿Ellos están en pecado? Pues claro, Jesús dijo, si ustedes no aceptan que yo soy, en vuestros pecados morirán. Si el que no cree que Jesús es Dios, hecho hombre, sencillamente no va a creer en el sacrificio de Jesucristo. Sencillamente no se va a salvar. Okay, porque aunque ellos digan que son cristianos... Pueden decir, hermano, que son el presidente del cielo. Okay. Porque en este caso hubo así una discusión sobre este punto, porque dicen que estas personas dicen que Jesús es un ser creado, que no ha sido Dios. Entonces eso niega la Biblia. Mire, el asunto es que cuando usted comienza... Y acepta una falsa doctrina, por ahí entra, y cosas tan fundamentales. Yeah. Mire usted, en el yo sé de qué organización usted está hablando. Sí, no quiere decir nombre. Yo sé, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, dice, erjoge logos, dice griego, y el verbo era Dios. Ellos dicen el verbo era un Dios. No, no es un Dios. El verbo era Dios. Logos heimi Deus. El verbo era Dios en el principio. Así que ahí no hay duda. La traducción del griego hacia el español es tácitamente lo que dice. Se lo dije en griego y se lo estoy diciendo en español. Correcto, ok. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Tengo una pregunta. Ajá. Sobre mi casa. Quería preguntar si usted me puede aconsejar si está bien que haga eso de modificar. Mire, yo de eso no sé nada de eso. Yo no sé de eso de su casa, de modificar, no sé de qué estamos hablando. Sobre para poder bajar el precio de la casa. Eso, búsquese a alguien que sepa de casa, de mortgage y eso, y le podrán ayudar en eso, ¿ok? Ok, está bien. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Señor, le bendiga, mi hermano. Mire, le voy a hacer una pregunta como doctor. Mi esposa tiene un problema en la cadera de un nervio que le está aprisionando. Ajá. Ya le hicieron hemorragia, ya le hicieron radiografías. Ajá. Es un nervio que está inflado. Ajá. Y hay veces que ella le falta la fuerza en los pies y hay veces que se le doblan las rodillas. Claro, claro. Si hay un nervio... ¿Por radio? Escúcheme. Sí. Si hay un nervio que se le está agarrando, el tratamiento es operarla para descomprimir ese nervio. Okay. Aunque las hemorrhoids díganlo que no hay nada ahí. Bueno, entonces pues yo pensaba que usted me había dicho que estaba comprimiendo el nervio. Sí. En el MRI tiene que aparecer. Si está comprimiendo el nervio, en el MRI tiene que aparecer la compresión. Sí. Y si no, entonces le voy a decir esto. El médico lo que hace entonces es que da gran cantidad de cortisona como tratamiento y también lo que se hace es que en el nervio, donde sale el nervio, se ponen unas inyecciones de cortisona y se bloquea para bloquear el dolor y para desinflamar allí. Pero si no da resultado esas inyecciones, hay que operar, ¿ok? Ok, entonces la debilidad en las piernas es de lo mismo. Viene por eso, porque el nervio no está funcionando, porque está aprisionado. Bueno, el Señor me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quiero preguntarle al pastor que cómo puedo hacer para recibir las enseñanzas que él ha dado en el mes de mayo. Ya tiempo lo estoy aquí. Tiene que venir a la iglesia, hable con los hermanos que hacen los casetes aquí en la iglesia y ellos se la facilitan. Okay. Okay. Pensaba yo que lo podían mandar ellos. No, nosotros no mandamos nada por correo. Ok. Tiene que venir personalmente. Usted, gracias. Dios, que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quería saber cómo me podrían ayudar allí como para refinanciar mi casa. Yo no refinancio casa, señor. Estamos en un programa en vivo. ¿A dónde está usted llamando? Al 991. Está equivocado entonces, porque esto no es un programa de refinanciamiento de casa. Una llamada más, buenas tardes. Dios lo bendiga. Una pregunta de medicina. Adelante. ¿Por qué salen las úlceras dentro de la boca? Lo escucho en la radio. Ok, Dios le bendiga, depende, puede ser muchas veces por falta de vitaminas, avitaminosis en ocasiones, y también a veces son infecciones, a veces también son virus, hay ocasiones, hay un virus que se llama el herpes labial, el virus del Lyme tipo 1, puede traer esto, en fin, tiene que ir con su médico y checarse. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, tengo una pregunta médica. Ay, vamos a hacer pregunta bíblica. ¿No quieren mejor, hermanos? Sí, pregunta bíblica. ¿Ok? Oh. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero hacerle una pregunta. Me han dicho de un programa para bajar de peso con aminoácidos. Yo no sé. Hermana, vamos a hacer pregunta bíblica. ¿Quiere? Porque yo, este programa, más bien es bíblico y la gente se va siempre por otro rumbo. Okay, Dios me le bendiga. Vamos a hacer pregunta bíblica. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, ¿puedo hacer ya la pregunta? ¿Estoy en vivo? Está en vivo y está en el aire. Adelante. Ah, muchas gracias. ¿Cuándo se sabe que alguna enfermedad es física o espiritual? ¿Cómo son? Esa pregunta es importante. Uno puede saber si la enfermedad es... Su origen es, hay enfermedades que vienen por origen físico, hay enfermedades que vienen por origen psicológico y hay enfermedades que vienen por origen espiritual. Sí. Ahora bien, por descartación, en primer lugar, yo tengo que saber si la enfermedad es física. Para saber si la enfermedad es de origen físico, hay que hacer pruebas físicas. Ahora bien, si después de haber hecho pruebas físicas, uno se da cuenta de que la enfermedad, por ejemplo, cede al tratamiento físico, médico, pues probablemente sea una enfermedad física por el historial clínico, toda la gente se da cuenta. Ahora bien, eso no descarta que esa enfermedad física tenga origen espiritual. Y ahora, en el sentido espiritual, pastoral, como pastor, uno se da cuenta entonces, habla con la persona, si hay pecado, si hay, por ejemplo, falta de perdón, qué sé yo, un montón de cosas que pudiese causar que la persona se predisponga y se enferme. Ahora bien, no siempre es lo que quiero decir, porque alguien está enfermo, porque tiene pecado, porque haya pecado. No sé si esto le contesta la pregunta. Claro que sí, pastor. Le agradezco muchísimo y muy interesante ese programa, pastor. Dios lo bendiga. Dios me le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Una pregunta, pastor, buenas tardes. Cuando uno recibe a Jesucristo, ¿en el momento tiene la vida eterna? Claro que sí. En el segundo que usted recibió a Jesucristo, tiene vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Ok, y a la hora, pues, ¿no se pierde? No se pierde. En el libro de Efesios, lea capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que después que usted oye la palabra, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las arras. Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante, Dios le bendiga. Mi mamá, disculpe. Se le está cortando, hermana, no le oigo, se le está cortando la línea. Que si usted fuera tan amable de darme un número para hablar personalmente con usted, es que quiero hablar unas cosas con usted. No creo que podamos hablar personalmente, a menos que venga a la iglesia. ¿Pero dónde queda la iglesia? Si... Bueno, 9426 teléfono, ¿ok? Okay, Dios le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Le quería preguntar, no voy a decir nombres, pero ¿por qué es que una cierta iglesia no cree en los instrumentos de la alabanza? Ellos dicen que no creen en los instrumentos de la alabanza porque ellos dicen que no hay evidencia en el Nuevo Testamento que los discípulos hayan usado instrumentos. Es solamente por eso. Solamente por eso, pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos nosotros que dentro del culto a Dios, y Dios no se ofendía, estaban la gente que tocaban arpas, címbalos, levitas, que su trabajo era la música para adorar a Dios. Así que a Dios siempre se le ha adorado con música. Hermano, ¿y todavía son mis hermanos en la fe? ¿Mis hijos en la fe? Claro que sí, si creen en Jesucristo y viven el Evangelio, aunque toquen con las palmas de las manos, son mis hermanos. Amén. Nada más. Ahora el problema es si ellos me consideran a mí su hermano. Yo a ellos sí lo considero. Ok. Claro. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, ¿los muchachos que se gradúan de high school pueden ir a las fiestas del prom? Yo no les recomiendo mucho que vayan a eso porque allí van a bailar. A veces hay exceso, hay bebida y muchas veces se van a dormir sexualmente. Por eso yo no les recomiendo eso. Gracias, doctor. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Qué bueno que dijo eso de las llamadas que hablan para pedirle consulta o así, porque yo a veces junto aquí mucha gente en el trabajo a escuchar diálogo pastoral, no me están diciendo, bueno, ¿y por qué tantas llamadas del doctor? Bueno, ya les... la gente a veces, mira hermano, la gente a veces tiene necesidad genuina y a veces... a nosotros nos ha tocado, por orientación que damos, salvarle la vida a mucha gente. Ahora bien, yo lo que no quiero es que el programa se haga como un programa de medicina, porque ese no es el objetivo. Pero si hay situaciones de importancia, y a veces nos toca, aquí hemos salvado muchas vidas en este programa. Por eso no lo descartamos completamente. Pero no queremos que se tome el programa sencillamente como si fuera una farmacia. Sí, porque mira que por medio de su programa varias personas han aceptado cuando les pongo el radio y están escuchando. Bueno, pero no vamos a descartar de que ayudamos a mucha gente. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿alguien que gana dinero en la lotería, puede uno diezmar de ese dinero? Jamás quiero yo ese dinero en la iglesia. Ese dinero mal habido. Ok. Gracias, Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta, hermano, por usted. Adelante. Sí, hermano, ¿usted cree que estemos viendo los últimos tiempos? Pues de eso hemos estado hablando siempre, hermano. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta para usted referente a la salvación por la fe. Yo entiendo y lo mismo que comentaba, de que somos salvos por la fe y por creer en Jesús. ¿Y qué pasa si ese que creyó en Jesús se empieza a portar mal y a cometer actos impuros? Bueno, la palabra del Señor dice que el que ha aceptado al Señor Jesucristo se santifica. Si usted se recibe a Cristo hoy, y en 10 segundos después de recibirlo se muere, se salva. Pero si usted va a vivir 20 años en la tierra, tiene que vivir como creyente. ¿Ok? Eso es nomás por la aclaración de que no nomás... La prueba de que usted ha aceptado a Cristo es que hay una transformación en su vida. Usted no puede decir yo acepté a Cristo y seguir viviendo como el pagano de siempre. No lo ha aceptado realmente. Muy bien, gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Adelante. Quería preguntarle que si me podría informar sobre la gripe eso de H1N1. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Quería saber, en el libro de Isaías dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Okay, ¿cuál es la pregunta? Sí, que dice que vendrá Jehová. ¿So what? Se afirmarán sus pies. ¿So what? Es Jehová Jesús. ¿Y cuál es su confusión? Bueno, ¿él es Jesús el que va a venir o es Jehová? ¿Y cuál es su problema? ¿Sabe usted lo que significa el nombre Jesús? El Salvador. No, ¿qué significa el nombre? ¿De dónde viene ese nombre? Jesús. Bueno, el nombre de Jesús, ¿de dónde viene? Del griego. ¿Y qué dice en griego? Jesús. Jehová es Salvador. Exacto. ¿Y del hebreo qué significa? Yeshua. Yeshua significa Jehová salva. No, no Jesús, es, Jesús es la salvación de Jehová. Pero él va a venir. ¿O? Bye bye. Ese es un unitario que quiere venir a meter sus narices aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta, no es muy directa bíblicamente, pero es espiritualmente. Fíjese que comentaba con una hermana la vez pasada que ella está casada por o sea, ante un juez, pero no está casada ante los ojos de Dios, pero ella dice que está correcto y tengo la duda, ¿esto es correcto? Si el, por el juez, si quiere me contesta por radio, lo voy a escuchar por radio, hermano. Dios le bendiga, esa hermana está casada. Está casada. Por el juez está casada. Una llamada más. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Quería hacerle una pregunta para usted. ¿Usted cree que el cáncer es una maldición, hermano? No, el cáncer es una enfermedad. Y hay cristianos y pastores que se han muerto de cáncer. Cáncer es una enfermedad. Cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Cualquier tipo de cáncer es una enfermedad. Como la gripe es una enfermedad. Y estar en este mundo nos expone a enfermedades. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí, una pregunta. Adelante. Pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Aló? Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Estoy diciendo adelante y adelante. 713-991-5760. Cuando usted me llame, si está mirando por televisión, escúcheme por el teléfono. Hay un delay ahí. Una llamada por aquí. Amén, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Si mi pregunta es acerca de cuando dice que Cristo murió, muchas tumbas se abrieron y muertos resucitaron. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se llamaría eso? Sería resurrección. Muertos se levantaron así como se levantó Lázaro. Y esos muertos volvieron a morir después. Como murió Lázaro de nuevo. Amén, hermano. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Oh, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntarle si uno tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. La respuesta es no. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Bye. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, el Señor le bendiga. Amén. La pregunta, hermano. Hace unos días a mí me dijeron, hermano, te invitamos a una campaña y esto y el otro, y me entregaron un volante. Y en ese volante yo vi que estaba la invitación a la campaña, pero hasta abajo decía, venga a la campaña y cuando llegue a la iglesia inscríbase para ganar premios como CDs. Bueno, yo creo que no debe de hacer la gente eso. Es mi opinión, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Amén. Lo estoy llamando para felicitarlo por su programa. Lo estoy mirando en Nación TV. Ajá. De Waller, Texas. En Waller, Texas. Wow. Amén. Qué bueno. Pues Dios me la bendiga. Saludo a toda la gente de Waller, Texas, que nos están mirando por la televisión. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde. Oh, Dios le bendiga, hermano. ¿Por qué le cuelga la gente? Porque yo soy el que dirijo este programa y si la gente no entra en la línea que llevamos, hay que colgarle, ¿ok? Y si me llamó para eso, le cuelgo a usted también. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Yo quiero saber qué es el celibato. ¿Qué es un sacerdote y si un sacerdote se puede casar? Mire, la Biblia dice que debíamos nosotros, Pablo le dice que vendrían muchos que prohibirían casarse. Y le voy a decir, en la Iglesia Católica los papas se casaron hasta el año 1000. Después del año 1000 fue que entraron lo que se llamó la regla del celibato. ¿Hello? ¿Está por ahí? Yo creo que me colgó ya. Entonces, la Biblia dice, cada quien tenga su propia mujer y viva con ella en santidad. Y también el Pablo dice, para que te andes quemando, mejor que te case. Por lo tanto, la gente que no puede sostenerse sin mujer o sin casarse, debe de casarse. Eso es bíblico, casarse. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, tengo una pregunta para usted. Muchos justifican, hermano, el tomar vino porque en el tiempo actual, porque dicen que Jesús vino. Mire, ese razonamiento es muy leve, muy vano en el día de hoy. En primer lugar, en el tiempo de Jesucristo, oiga bien, los vinos que se tienen en el día de hoy jamás hubieran podido hacerse en el tiempo de Jesucristo, por la técnica de fermentación que existe hoy, que no existía en esos tiempos. Y la otra cosa, en el tiempo de Jesucristo se le llamaba vino al jugo de uva. A la uva se le llamaba oinos, vino. Se le llamaba vino al jugo de uva, al dulce de la uva, a las pasas se le llamaba vino, y a veces hasta la mata de uva se le llamaba vino en ocasiones. Así que es un razonamiento muy, muy flojo. ¿Ok? Está bien, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Muy bien, la línea está libre ahora, 713-991-5760. Y ya se están llenando de nuevo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Antes que Adán y Eva cayeran, hermano, ellos tenían que ver, mi pregunta es si tuvieron acto sexual antes de que cayeran. La Biblia no nos dice, ahora la Biblia no nos dice cronológicamente cómo pasó. Vemos nosotros que después fue que dice, conoció a Adán a su mujer y le dio a luz un hijo. Pero la Biblia no nos dice específicamente, ¿ok? Ok, hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, le tengo una pregunta médica. Vamos a dejar la pregunta médica en el día de hoy, hermano. Estamos contestando preguntas bíblicas. Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Realmente Juan el Bautista dudó que a quien él había bautizado era el Mesías? Porque le manda a decir con los dos discípulos. Bueno, realmente... Y lo esperamos a otro. Sí, parece que dudó. Sí dudó. Y Jesús le reconforta, le dice, dígale a Juan que no se escandalice. Los ciegos miran, los sordos oyen, y bienaventurado el que no se escandalice del Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando estuvo preso, llegó un momento donde en esa situación de prueba que estaba pasando, sí se tambaleó. Ah, bueno. Dios bendiga, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, le dijo que detrás de él no había otro, que ni alguien más que bautizaría en espíritu y verdad, que el nombre es Jesús? Y usted dice que no se debe bautizar el nombre. Pero es que usted no sabe lo que es la palabra nombre. ¿Qué es la palabra nombre para usted? No sabe, ¿verdad? Entonces, siéntese y aprenda de mí, que yo sé. Nombre viene de Jonoma. Ya me colgó el hombre. Nombre viene de Jonoma. Y la palabra Jonoma, Jonomatis, de ahí viene la palabra pseudomos o seudónimo. Y Jonoma nos habla de nombre. A veces significa nombre, como te llamas, pero muchas veces significa autoridad. Representa a la persona. Así que aprenda primero esto antes de discutir. Llamada por aquí. Buenas tardes, la última. Bye bye. Una más por aquí, la última. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una preguntita para usted. ¿Es cierto que la Virgen María tuvo más hijos? Claro que sí. ¿Y en qué parte de la Biblia lo dice? Esa va a ser su tareita, pero está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿En el Nuevo Testamento? En los Evangelios está, sí, señor. ¿En Evangelios? En los Evangelios está. ¿En los Evangelios? Sí, señor. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, ¿en qué nombre debo de reprender los demonios? Bye, bye. Una llamada por aquí, buenas tardes. Oh, sí. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero hacer una pregunta. ¿De poner cincio en una casa es malo? ¿Poner qué? De poner cincio, el humo. No debemos de andar poniendo incienso. El cincio en el Antiguo Testamento sencillamente tipificaba la adoración y la alabanza que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? no se puede poner en la casa. No, no está bien. Gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Dice, ¿en qué nombre reprendemos los demonios? Los demonios se reprenden bajo la autoridad de Jesucristo, que es lo que la palabra nombre significa, jonoma. Aprendan un poquito para que luego quieran discutir. Dios le bendiga, hermano. Ya nos vamos. Usted puede mirarnos esta tarde, Nación TV, a las 5 de la tarde. Todos los días salimos y esta tarde, 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Y Dios le bendiga y siga escuchando también la radio y los medios de comunicación por los cuales salimos. Dios les guarde y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.